Hola, profesor Jimmy, buenas noches. Soy Valentina López Rojas del grado 10-3 y mi resumen me tocó desde la página 239 a la página 248. Y hice mi resumen así. El profesor Alberto Knox le explica a su alumna Sofía Amundsen sobre el Renacimiento, un movimiento cultural que surgió en el siglo XIV en Italia y se extendió por Europa. Destaca la importancia de la imprenta, la brújula y la pólvora en este periodo, ya que facilitaron la difusión de ideas y la exploración de progreso científico. El Renacimiento se caracterizó por una nueva visión del hombre que se centró en su potencial y dignidad. Alberto menciona figuras importantes como Ficino, Pico de Mirandola, Galileo Galilei y Francis Bacon, y destaca la importancia de la observación. También se refiere a la nueva visión del mundo, donde la Tierra ya no es considerada el centro del universo. Y menciona el ejemplo de Giordano Bruno, quien fue perseguido por sus ideas sobre la infinitud del universo. Finalmente, Alberto reflexiona sobre los riesgos y desafíos que conlleva la intervención humana en la naturaleza y cómo el progreso científico y técnico ha llevado los logros impresionantes, pero también ha planteado nuevos problemas y desafíos para la humanidad. La opinión que doy sobre el texto que me tocó es: el texto presenta una visión clara y concisa del Renacimiento, destacando sus características principales y su impacto en la cultura, la ciencia y el arte. Alberto, el profesor de filosofía, explica los conceptos de manera accesible y organizada, lo que facilita la comprensión para Sofía. Solo uno de los puntos positivos que le doy es estructura clave. El texto sigue un orden lógico, presentado primero el contexto histórico y luego desarrollando las ideas claves del Renacimiento. Dos, explicaciones concisas. Alberto define términos y conceptos de manera breve y precisa, evitando confusiones. Tres, enfoque en la esencia. Cuatro, reflexión crítica. Puntos de mejora, ejemplos concretos. Mayor desarrollo, diálogo más dinámico. En general, el texto es una excelente introducción al Renacimiento, ofreciendo una visión equilibrada y reflexiva sobre este periodo histórico crucial. Muchas gracias, profesor Jimmy, que pase buena noche. Buenas tardes, mi nombre es Juan Estelín Ricarte Navarro. Hoy vamos a hablar sobre las páginas 259 y 268 del libro El Mundo de Sofía. Empezamos con que hubo eclesiásticos que se quedaron en la Iglesia Católica. Uno de estos fue Erasmus de Rotterdam. Hablan sobre un personaje pues llamado Lutero. Lutero decía que no debemos ir a la iglesia para tener o obtener el perdón de Dios. Lutero no quiere pagar indulgencias ni diezmos, pues no lo cree necesario. Lutero se alejó de lo católico y se unió a lo cristiano y tradujo la Biblia a alemán para que otros la leyeran y creyeran en Dios. No creía que uno recibía la salvación siendo sacerdote, más bien teniendo fe, lo dijo leyendo la Biblia. Lutero tenía un pensamiento malo del hombre y otras personas lo criticaban por eso. Luego empezamos a hablar de Alberto Canop, que creo que era el profesor de filosofía de Sofía, pero solo como que ahora un momentico de él. Después Sofía y su profesor tienen una discusión y Sofía se va abrazando a su profesor, pero después de la discusión. Después, saliendo de la casa de Alberto, Sofía se encuentra una moneda de 10 coronas. Ella cree que pues es suerte o una casualidad, o de pronto su profesor la puso ahí. Bueno, pasaron unos días y esta no sabía nada de Alberto, pero le contó a su madre sobre Alberto, su profesor de filosofía, y también a Jorún, su mejor amigo. Luego Sofía ve en el teledario que mataron a un soldado, haciendo pensar a Sofía que era un conocido de ella. Sofía y su madre discutían sobre lo que ella vio en el teledario, pero dejaron de hacerlo porque una de ellas estaba agotada y un poco enferma. Sofía quería celebrar su cumpleaños, pues tenía un patio grande. Su mamá la apoyaba en todo, pero de nuevo Sofía y su madre discutían, pues como que Sofía le ocultaba a su mamá que tenía un maestro de filosofía. Pero Sofía le decía que había aprendido mucho más en poco tiempo que en el colegio en 8 años. Bueno, después de la discusión, la madre le propone invitar a Alberto, pues quería conocerlo, aunque Sofía tenía como que un poquito de celos, pues pensaba en su madre y Alberto como pareja. Sofía, en el transcurso del curso de filosofía, había mejorado mucho en el colegio, como en sociales y en otras materias. Pero desde que inició el curso de filosofía, otro día le pusieron a exponer un tema y ella escogió el hombre y la tecnología. Se preparó, hizo una investigación, eso preparó de todo. Bueno, se preparó bien, preparó toda a la perfección, tanto así que cuando el profesor revisó, le guiñó el ojo. Fin de mi podcast. Muy buenos días, mi nombre es Charit Patricia Gómez Arango, del grado 10-3. Hoy vengo a hablar sobre las páginas 279 a la 288. El título de este resumen es El sueño de la realidad es una exploración filosófica. Bueno, el texto presenta una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la relación entre el alma y el cuerpo. Desde la antigüedad, los filósofos de Zhuangzi, Platón y Aristóteles han cuestionado la certeza de la realidad y la existencia en este contexto. De Descartes emerge como figura clave en la fundación de la filosofía moderna. El método cartesiano, duda y razón. Descartes, influenciado por Platón, desarrolló un método de análisis y deducción basado en la razón, cuestionó la validez de los conocimientos heredados y buscó crear un sistema filosófico sólido, libre de errores. Su enfoque se centró en la duda metódica, cuestionando todo, incluso la existencia de su propia vida. La relación entre el alma y el cuerpo. La relación entre el alma y el cuerpo es un tema central en la filosofía. Aristóteles consideraba el alma como parte del cuerpo, mientras que Descartes defendía una separación clara entre el espíritu y la materia. Este debate sigue siendo relevante en la actualidad, el idealismo y el materialismo. El texto también explora el debate entre el idealismo y materialismo. El idealismo considera la existencia como espiritual, mientras que el materialismo la reduce a fenómenos físicos concretos. Descartes se inclinó hacia el idealismo, mientras que Hobbes defendió el materialismo. Bueno, y la conclusión es que, en resumen, el texto presenta una visión profunda de la búsqueda del conocimiento y la fundación de la filosofía moderna. Descartes emerge como una figura clave en la búsqueda de certeza y verdad, y su método de análisis y deducción sigue siendo influyente en la actualidad. La relación entre el alma y el cuerpo, el idealismo y el materialismo sigue siendo temas relevantes en la filosofía contemporánea. Muchas gracias por escuchar. Adiós. Hola, buenos días. Mi nombre es María José Ospina y hoy vengo a hacer un resumen del capítulo 309 al 318. El capítulo se llama Lupi. Cuando Sofía llegó a su casa, su mamá la regañó y le dijo que había buscado a Albert Kenneth en información y que no había nadie con ese nombre y que necesitaba conocerlo. En eso, Sofía le enseñó el video del Acrópolis de Atenas, donde sale Alberto y lo relacionaron con el mayor que vivió hace muchos años en la cabaña, aún que tenía más de 15 años, que nadie sabía nada de ese mayor. Pasaron 2 semanas sin que Sofía supiera nada de Albert, lo que lo fue a buscar y no lo encontró en su casa, hasta que el 14 de junio, un día antes de su cumpleaños, vio a Hermes afuera de su casa. Iba por el parque y se sentaron. En eso Hermes dijo: "Feliz cumpleaños, Hilde". Sofía no puede creer que el perro estuviera hablando. Ya después fueron con Alberto y estaba vestido parecido a la vez pasada, pero ahora no con tantos holanes ni adornos. Ese día hablaron de las empiristas. Las empiristas dicen que no tenemos absolutamente ningún contenido en la conciencia antes de adquirir nuestras experiencias mediante los sentidos. O sea, ellos dicen que todos nuestros conocimientos vienen por medio de nuestros sentidos. Antes de captar algo con nuestros sentidos, nuestra conciencia está totalmente vacía. Cuando comenzamos a oler, saborear y oír, es cuando surgen ideas simplemente en nuestros sentidos, y esas ideas son elaboradas mediante el pensamiento, el razonamiento, la fe y la duda. Y con eso surgen las ideas de la reflexión de nuestros sentidos. Distinguía las cualidades primarias y las secundarias. De las cualidades primarias decían que son el peso, el tamaño, la forma, etcétera. Algo que se puede medir y siempre va a ser igual. Por ejemplo, una manzana es redonda. De eso a nadie le cabe duda. Y en cambio, de las cualidades secundarias son el olor, el sabor, etcétera. A mí me puede saber una manzana diferente que a mi mejor amiga. Y solo porque no sepa diferente no significa que una esté bien o esté mal. Al igual que Descartes decían que existía un Dios. Brooklyn defendió el papel de la mujer y en el aspecto político dijo que era buena la división de los poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. De esa forma no habría una tiranía. Dijo que el papel que se tenía de la mujer había sido impuesto por el hombre. Thank you. Gracias, profe. Mi nombre es Andrés, estoy en Perla desde el grado 10-3. Mi podcast es de la página 329 a la 338 del libro del mundo de Sofía, que básicamente se tratan de la filosofía de la ilustración, la cual se centró en la razón y la educación para mejorar la sociedad. Los filósofos de la ilustración como Rousseau defendieron la idea de que la humanidad podría progresar a través de la razón y la educación. También abogaron por los derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad. La ilustración influyó en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Revolución Francesa. Sin embargo, la lucha por los derechos de la mujer no fue tan exitosa en ese momento. La filosofía de Immanuel Kant se centró en la relación entre la percepción y la razón, argumentando que ambas juegan un papel importante en nuestra comprensión del mundo. Kant creía que la razón impone ciertas condiciones en nuestra comprensión del mundo, similar a como las gafas con lentes rojas afectan nuestra percepción del color. Pues en este caso están hablando de cómo la filosofía de la ilustración está apoyando mucho y defendían a los derechos humanos, que todos deberíamos de ser iguales, todos deberíamos de tener una libre expresión. También habla de que hubieron diferentes filósofos como Rousseau, Immanuel Kant, y la verdad pues a mí me parece que eso está muy bien, que ellos hayan influenciado mucho para nuestros derechos como persona a través de la filosofía de la ilustración. Buenas tardes, mi nombre es Ana Gabriela Román, del grado 10-3, me tocan las páginas 329 y 339. La conciencia es una especie de teatro donde aparecen distintos juicios sucediendo los unos a los otros. Pasan y se marchan. Y mezclan infinidad de posturas y situaciones. Lo que quería decir Hume era que no tenemos ninguna personalidad que estaría detrás o debajo de tales juicios y estados de ánimo que van y vienen. Pensaba con las imágenes del cine, pues esas pasaban tan deprisa que estaban compuestas por imágenes simples. No están conectadas la una a la otra. La película es realmente una suma de momentos. Pues decía, esto significa de renunciar a la idea de tener un núcleo inalterable? Se debe añadir que en el análisis de Hume de la conciencia humana y su negación de adquirir que los hombres tengan un núcleo de personalidad inestable, pues fue introducida casi 2.500 años antes de un lugar del planeta muy lejano, pues casi resulta escalofriante. Ver la otra cosa que son las formulaciones de los dos. ¿Esto es mío? Pues decía la Buda. Y de la nada puedo decir, esto soy yo. Pues no existe ningún núcleo inalterable de la personalidad, pero también es una idea falsa. Hume hubiera podido decir que no, y también Demócrito. Al menos sabemos que Hume rechazó cualquier intento de probar la inmortalidad del alma o la existencia de Dios. Hume no era cristiano, pero tampoco era un ateo. Convencido de que lo llamarían un agnóstico. ¿Y esto significa? Se preguntaba. Un agnóstico es alguien que no sabe si sí son Dios. Cuando Hume recibió su lucha de la muerte, la visita de un amigo, el amigo le preguntó si no creía en una vida después de la muerte. La respuesta es típica, de falta total de prejuicios. Solo aceptó como una verdadera aquella sobre lo que tenía sensaciones seguras y abiertas todas las demás posibilidades. No rechazó ni la fe ni el cristianismo, ni la fe de los milagros. Podría decir que la última conexión fue entre la fe y la razón. Mediante la filosofía, Hume suele señalar que la gente aparentemente tiene una necesidad de cosas que hoy en día llamaríamos sucesos sobrenaturales. Que es curioso que todos los milagros de los que se habla sucedieran siempre. En este centro, Hume rechazaba los milagros, simplemente no los ha experimentado. Pero no rechazó que puedan acudir milagros. Eso se tendrá que explicar más a fondo. Un milagro, según Hume, es la ruptura con las leyes de la naturaleza. Quizás estemos tocando el aspecto más importante de la filosofía de Hume. Hume podría decir que ha experimentado muchas veces una piedra que cae al suelo, pero ha experimentado que siempre caerá, pues solía decir que la piedra cae al suelo debido a la ley de gravedad. Así surge la idea de lo que llamamos leyes inquebrantables de la naturaleza. Pues se puede muy bien utilizar a los niños como testigos de la verdad de Hume. Y seguimos en el núcleo de la filosofía, de la perspectiva de Hume. Cuando Hume discute el poder del hábito, se concentra en la ley causa-efecto, pues esta ley nos dice que todo lo que ocurre tiene que tener una causa. Hume subraya que la expectación de lo que uno siga a lo otro no está en los mismos objetos, sino en nuestra conciencia. Se decía que las leyes de la naturaleza no eran ni racionales ni irracionales. El mundo es como es algo que vamos aprendiendo poco a poco. Hume no niega que hayan las leyes incarnables de la naturaleza. Corremos el riesgo de sacar conclusiones rápidamente muy importantes, tanto para el filósofo como para lo científico. Filósofo. No se rechaza la posibilidad de que exista un cuervo blanco. En cuanto a la relación entre causa y efecto, muchos piensan que el rempálago es una causa del trineo, del trueno. Del trueno es algo que sucede en el tiempo, no significa que se trate de una relación causa o efecto. Una de las misiones de los filósofos es adquirir que la gente que no sabe que la gente no saque conclusiones demasiado que no saque conclusiones demasiado preparadas. Partiendo de una frase, también el otro ama la vida, pues eso debe matarlo, por eso no debe matarlo. O me señaló que nunca se debe partir de frases de es para llegar a la frase de debe. Hemos señalado que no podemos señalar con la razón, como debemos actuar responsablemente no equivale a agudizar a la razón, decía Hume, quizás resulte uno más siniestro. Confundir los conceptos, sabes que los nazis mataron a millones de judíos. Sucede que se absuelven a la gente que no ha tenido la mente despegada al momento de cometer un crimen. Millones de personas en un mundo que está amenazado por sobrepoblación. Muchas gracias. Pues, para mí, Hume desafió la idea de que podemos tener la certeza de un evento causa otro. Según pues él, cuando observábamos un evento, sí, constantemente al otro, simplemente estábamos como acostumbrados a esperar esa relación. Pues no tenemos la base racional para afirmar que un evento es la causa de otro. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carla Andrea Cabrera Silva. Soy del grado 13 y vamos a hablar un poco de las páginas que me correspondieron, de la 340 a la 349, el subsistir de las cosas según Berkeley. Hablemos un poco de Berkeley. Uno de los filósofos, podríamos decir que fue importante, su dedicación, aparte de la filosofía, era ofrecer sus servicios religiosos a la comunidad como obispo irlandés, que vivió de 1685 a 1753. Su nombre era George. Nos podemos preguntar cómo es que ejercía dos labores como estas, aunque son cosas muy similares entre estas dos. Él sentía que la filosofía y la ciencia de la época estaban amenazando los conceptos cristianos de la vida y que ese materialismo cada vez más dominante era una amenaza contra la fe cristiana, en que es Dios quien crea y conserva lo que hay en la naturaleza. Al mismo tiempo, Berkeley fue el imperialista más consecuente de todos. También opinaba que no podemos saber nada más del mundo que lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Se podría argumentar que hay una realidad objetiva que existe independientemente de nuestras percepciones, lo cual es el punto de vista del realismo, además de la ciencia, a menudo pues busca comprender fenómenos que no son directamente perceptibles a través de los sentidos, como las partículas subatómicas o las fuerzas gravitacionales. Los pensamientos de Berkeley se reflejaban a una voluntad o un espíritu. Pensaba que todas nuestras ideas tienen una causa fuera de nuestra propia conciencia, pero esta causa no es de naturaleza material, sino espiritual. Según Berkeley, nuestras ideas pueden ser causadas por nuestra propia alma como en los sueños. Sin embargo, las ideas que conforman el mundo material no pueden ser causadas solo por nosotros. Necesitan un espíritu que la sostenga y les dé existencia. Este espíritu es Dios, quien es la causa de todas las ideas y asegura que el mundo exista incluso cuando no la percibimos. En otras palabras, para Berkeley, Dios actúa como la generación, como el gerente de la realidad y la coherencia del mundo material. Berkeley pensaba que el tiempo y el espacio no existen por sí mismos, sino que dependen de cómo los percibimos. Esto significa que nuestra forma de vivir el tiempo y el espacio es subjetiva y puede variar de persona a persona. Por ejemplo, una semana puede sentirse diferente para cada uno de nosotros. Para concluir, pues ya como una opinión personal, Berkeley nos hace pensar sobre lo que realmente es la realidad. Dice que el tiempo y el espacio dependen de cómo los vemos y no existen por sí mismos. También nos presenta a Dios como la razón por la que todo existe y tiene sentido. Esto nos ayuda a sentir una estabilidad en un mundo donde todo cambia. Su filosofía nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros como nuestras experiencias están conectadas con algo más grande y significativo, lo que nos hace pensar en la importancia de la fe para entender mejor lo que nos rodea. Bueno, esto fue todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Los invito a que escuchen los demás podcasts de los demás compañeros. Chao, chao. Buenas tardes, a mí me tocó la página 350, la 359, y podemos empezar así. Podemos iniciar con el joven llamado Hilde y el regalo de su padre, el cual era un libro escrito a mano, nombrado El Mundo de Sofía. Hilde empezó a leer y a generarse unas preguntas, las cuales eran: ¿de dónde viene el mundo? ¿Papá por fin escribió una gran novela? Hilde se hacía estas preguntas porque el poco tiempo que tenía su papá era usado para viajes de empresa y que el tiempo se hacía muy largo. Hilde continuó leyendo y preguntándose por qué, si era un regalo, lo enviaba para otra persona, si era claramente para ella. Hilde ya había leído todo lo de los filósofos de la naturaleza. Ella siguió leyendo e encontró el título, del cual se llamaba Demócrito, el cual decía que estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios de la naturaleza no debían a que las cosas claramente cambiaran. Él suponía que todo estaba confirmado por piezas pequeñas e invisibles. Hilde continuó leyendo, escuchó unos ruidos y dijo que era su madre ya subiendo para felicitarle por el 15º cumpleaños. Ella siguió leyendo hasta que vio algo. Era una posdata de su profesor de filosofía, el cual decía que los objetos que se encontraban en los colegios se cambiaban por error, que esta era una escuela de filosofía, dándonos a entender que cualquier cosa que encontrara era un objeto mal intercambiado. Hilde siguió leyendo y encontró una parte donde el filósofo estaba en la plaza de Atenas. Dicho filósofo dice que ojalá las naciones se unieran para hacer una copia exacta de la plaza de Atenas, para que así pues se pudieran unir y así pudieran volver a replicar lo que era antes la plaza de Atenas. Los filósofos trabajando, la gente hablando, poder conversar sobre la filosofía. Hilde encontró un párrafo donde hablaba de un hombre llamado Berkeley Yours, el cual fue un filósofo inglés y obispo de la ciudad de Uncleny. Este filósofo nos dijo que no existía un mundo material fuera de la conciencia del hombre. Esto impactó tanto a Hilde que se quedó parada unos minutos. Hilde leyó que Aristóteles señaló que no existía nada en la mente que no haya estado en los sentimientos, y Platón pudo confirmar esta teoría cuando dijo: podría haber dicho que no hay nada en esta naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las ideas. Esto no entiende que tanto Aristóteles como Platón tenían el mismo idealismo. Luego Hilde llegó al punto donde el título que decía el helenismo. Lo único que sucedió en el primer capítulo es que Sofía encontró una foto de un jeep de las Naciones Unidas. Mi conclusión es, los filósofos eran una persona que usaban mucho el porqué de la existencia de las cosas, para así poder reflexionar sobre el porqué de las cosas. Esto quiere decir que ellos usaban toda la información que tenían, todo lo que sabían, para así poder hallar el porqué de la existencia de las cosas, de la vida y de la muerte. Buenos días, mi nombre es Jonathan Alexander, del grado 10-3. Me tocó la página 360 a la 369. A lo mejor había pensado que solo con su relajo cancero era suficiente. Resultaba, pues, también el 16 del 15. Era el cumpleaños de Sofía, pero el calendario de Sofía solo había llegado hasta la primera quincena. ¿Quién era Gildes? ¿Cómo era posible que el padre de esa chica diera más o menos por sentado que Sofía conociera a Hilde? Dijo que hay algo que de misterio divino en todo lo que existía. Lo vemos brillar en un girasol o en un Apolo. Y también intuimos, vemos a un mariposa levantar el vuelo, pero donde más cerca de Dios vemos unirnos momentos de la vida es muy raro. Esto no era en realidad algo en lo que hiciera falta creer, así pensó Hilde. Y cada uno puede interpretar la palabra. Pasó rápidamente el capítulo siguiente. Sofía y Jorm se iba de excursión con tienda de campaña la noche del 17 de mayo. Luego fueron a la cabaña mi opinión es que el libro de Sofía da muchas enseñanzas, como las creencias de Dios, las religiones y todo lo que tiene que ver con cultura, filosofía, mucha ciencia, tiene que ver mucho también en cómo era en los tiempos antiguos, de todo eso de las religiones y las opiniones de los demás y todo eso. Buenos días para todos, yo soy Marjorie. Me tocó la página de 390 a 399. El resumen que yo hice tiene como título Kant y la mirada interior. Immanuel Kant, este filósofo, buscaba respuestas a través de la filosofía de manera sistemática y académica. Nos dice que Kant tenía un profundo conocimiento de las tradiciones filosóficas como el racionalismo. También Kant agrega que hay condiciones en nuestra razón que influyen en cómo captamos el mundo, está moldeada por estas disposiciones internas. Kant decía que lo que percibimos lo hacemos en términos de tiempo y espacio. Estas experiencias son parte de nuestra constitución humana. Los racionalistas se habían olvidado de la importancia de la experiencia y los empiristas habían cerrado los ojos a cómo nuestra propia razón marca nuestra percepción del mundo. La ley casual rige de manera absoluta porque la razón del hombre capta todo lo que sucede con una relación causa y efecto. La que decidamos elegir, la idea de nosotros o la de Kant, tiene validez y pueden coexistir. La ley causal podría ser tanto una característica del mundo natural como una construcción necesaria para nuestra comprensión humana. Kant resalta las complejidades de la percepción humana y con nuestras experiencias están mediadas por estructuras mentales persistentes. Según Kant, habían dos cosas que contribuyen a cómo las personas perciben el mundo. Una son las condiciones exteriores de las cuales no podemos saber nada hasta percibirlo. Y la segunda son las condiciones internas que deben percibirlo como sucesos en el tiempo y en el espacio y según la ley causal. Kant realizó importantes contribuciones al pensar sobre los límites del conocimiento humano y la naturaleza exquisita de nuestra mente, y resaltó la fragilidad como la fuerza de nuestra capacidad racional para explorar preguntas profundas. Este deseo de entender lo desconocido es parte de nuestra humanidad y puede ser visto como una fuerza motivadora para el aprendizaje y la exploración. Además, reconocer nuestras limitaciones puede llevarnos a un mayor aprecio por el misterio del universo y fomentar un sentido de asombro ante lo desconocido. Por conclusión, vivir con libertad implica reconocer las limitaciones y determinaciones del mundo material, pero también abrazar la posibilidad de cambiar nuestro camino a través de nuestras decisiones conscientes. Por lo tanto, El automismo como el pensamiento pueden coexistir en nuestra comprensión del mundo y nos dice que reflexionemos cómo interactuamos con la realidad y con nuestra vida individual, sino también el tejido de la sociedad en su conjunto. Mi nombre es Nicole Sofía Vargas, me corresponden en las páginas 400 a la 409, y en estas páginas se habla de que Kant creía que la razón no puede demostrar la existencia de Dios. Argumentó que la existencia de Dios es tan probable como improbable, y que la razón no puede proporcionar una base sólida para la fe. Sin embargo, también reconoció que la fe religiosa puede llenar el vacío dejando por la razón, y que el protestantismo se basó en la fe más que en la razón. Kant creía que era necesario confiar en la fe para comprender los temas últimos de la vida. Se habla de la moral de los hombres, específicamente la idea de que tienen un alma inmoral y un libre albedrío. Se menciona a Descartes y Kant, quienes opinan sobre la razón y la fe. Se explica que un postulado práctico es algo que se debe aceptar para la moral como la existencia de Dios. Se menciona la historia de Caperucita Roja y de cómo Sofía intenta advertirla del peligro del lobo. Alberto le entrega a Sofía una carta que menciona que si el cerebro humano fuera tan simple como para entenderlo, seríamos demasiado estúpidos para hacerlo. La ética de Kant y cómo él se diferencia de Hume en la idea de la moralidad, mientras que Hume cree que no podemos saber con certeza qué es bueno y qué es malo. Kant cree que la razón humana puede distinguir entre el bien y el mal. Según Kant, es innata en los seres humanos como las demás cualidades de la razón. Esta ley no está relacionada con situaciones de elección moral, sino que se aplica a todas las personas en todas las situaciones. Kant formuló la ley moral como un imperativo categórico, es decir, que se aplica a todas las situaciones. La ley moral de Kant la define, se discute sobre cómo tratar a las personas, la regla de oro, la validez de la ley moral y cómo se relaciona con las personas. Se debate si es mejor ser bueno con los demás porque no merece la pena o si es mejor actuar por respeto a la ley moral. El libre albedrío y cómo Kant lo entiende, Kant divide a los hombres en dos, cómo ser físico y cómo ser racional. Destaca su visión dual del ser humano como un ente físico y un ser racional. Explica que la verdadera libertad se manifiesta cuando las personas eligen actuar moralmente guiados por la razón. Sofía y Alberto le explica que no debe confiar en lo que ve, refiriéndose a la idea de... Alberto menciona un monstruo marino y Caperucita Roja como ejemplo de ilusiones, sugiriendo que todo es un teatro y que tiene un plan para protegerla de engaños. Una noche especial, espera la hora. Bueno, le engrazo sobre el mundo Sofía. Mi nombre es Luis Ángel Ramírez Parra. Sofía despertó cuando su madre entró en un cuarto con una bandeja llena de regalos. En una botella vacía había metido una bandeja. En un momento de la habitación, cuando volvió, trajo otra bandeja, esta vez con pasillos y Fanta. La puso en el extremo de la cama de Sofía. Hice como todos los cumpleaños, devolvieron los paquetes mientras recordaban tiempos pasados, hasta que el parto hacía 15 años. Esa es la mayor virtud del filósofo. Estoy orgulloso de cuánto has aprendido en tan poco tiempo. Tenemos derecho a creer nada en absoluto. En ese caso, toda esta conversación telefónica es para imaginación. Decididamente pero no conoce el plan en sí. Intento encontrar un punto arquimético. Arquímedes era un científico helenístico. Dame un punto fijo, dijo, y yo moveré el mundo. Sofía, vives en un universo maravilloso, en un planeta minúsculo, en uno de los millones de galaxias, y constituye algunos impulsos electromagnéticos en la conciencia del mayor. Y tú hablas de notas. Debería darte vergüenza. Ya sufre depresión lo que resumí de la 170 a la 179. Mi opinión es que el mundo de Sofía pues da mucha enseñanza, como también las religiones y todo lo que tiene que ver con culturas y mucha ciencia. Buenos días, mi nombre es María Paula de Ramón Alfonso, del grado 10-3, y el título del podcast es Una aventura artística y filosófica. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy exploremos el mundo del romanticismo, un movimiento que transformó no solo la literatura y el arte, sino también la filosofía y la forma en que entendemos nuestra conexión con la naturaleza y el universo. Segmento 1, la vivencia artística. El romanticismo nos lleva a entregarnos a una obra de arte sin entender a otros intereses más que a la experiencia artística misma. Este enfoque nos acerca a la percepción de lo inefable. Según pensadores como Kant y Schiller, el arte permite al artista jugar con su capacidad de conocimiento, creando su propia realidad, casi como de un dios. Segmento 2, la búsqueda de lo alcanzable. Los románticos sentían una profunda añoranza por la inalcanzable Novalis. Con su búsqueda de la flor azul, representa esta idea. El poeta inglés Coleridge plantea una reflexión similar sobre los sueños y la realidad. Esta añoranza también se extendió hacia tiempos pasados como la Edad Media y culturas lejanas. Segmento 3. El romanticismo con fenómeno urbano. El romanticismo floreció principalmente en entornos urbanos en Europa, especialmente en Alemania. Los románticos eran en su mayoría jóvenes estudiantes con una mentalidad antiburguesa que rechazaban el comercio cotidiano y se entregaban a la vida y el sueño. Segmento 4, la influencia de los romanticismos nacionales. Romanticismo se dividió en dos corrientes: el romanticismo universal, centrado en la naturaleza y el alma universal; el romanticismo nacional, que se enfocó en la historia y la cultura del pueblo. Ambos compartían la idea de que tanto la naturaleza como la literatura son organismos vivos. Segmento 5, la conexión con la naturaleza y el espíritu universal. Pensadores como Schelling afirmaron que hay un espíritu universal en la naturaleza y en la conciencia humana. Esta visión panteísta unía al hombre con el universo, permitiéndolo encontrar el espíritu universal tanto en el mundo natural como en su interior. Segmento 6, el legado de los románticos. El romanticismo también tuvo un impacto en la recopilación de la cultura popular. Escritores como los hermanos Grimm, Abhorrens y Moe rescataron cuentos y canciones populares, creando un puente entre la música y la literatura artística. El romanticismo fue más que un movimiento artístico, fue una revolución en la forma de percibir la vida, la naturaleza y la existencia misma, a través de la exploración de lo inefable y la conexión con el espíritu universal. Los románticos nos dejaron un legado que sigue resonando a la cultura contemporánea. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. No olviden compartir sus pensamientos sobre el romanticismo. Hasta la próxima.